¿Con qué pruebas quieren que todo el mundo crea firmemente en la dialéctica materialista? No pueden demostrarlo, pero el religioso sí pueden demostrarlo. Dice que Dios es el fundamento de todo lo que existe, y lo demuestra. La naturaleza entera sirve de documento para el religioso. Aparecen las criaturas por todas partes, surge la vegetación, todo por obra. Lo divinal. ¿Podrían acaso los científicos materialistas refutarle eso al religioso? No hay ninguna forma de refutarlo. Ellos son incapaces de hacer, aunque sea, una simple semilla vegetal capaz de germinar. Pero si no hacen una semilla vegetal, siquiera, con posibilidades de germinar, entonces, ¿en qué fundamentan sus dogmas materialistas? ¿Con qué bases se atreven a negar lo divinal? Obviamente, no tienen bases. ¿Y la ciencia actual? Y los religiosos han ganado la batalla, eso es obvio, porque los religiosos sí pueden demostrar, pero los científicos materialistas no están demostrando nada, no han podido desplazar a la divinidad. Pero, vamos un poco más adelante, después de esta breve digresión. El fondo vital orgánico resulta interesante. Hace poco tiempo en Rusia, los científicos inventaron un lente que les permite ver el fondo vital, ahora lo denominan cuerpo bioplástico. Resulta interesante las fotografías del cuerpo bioplástico, que se está estudiando en relación con el organismo, que se está estudiando aparte del organismo. Claro, el descubrimiento del cuerpo bioplástico dio al traste con la dialéctica materialista. En estos tiempos se comienza a experimentar, intensivamente, en Rusia, con la parapsicología. No hay duda de que la mayor productividad de material didáctico parapsicológico nos llega de Rusia, así no lo está informando las estadísticas. Entonces, ¿significa eso que Rusia está saliendo de ese materialismo y entrando en una era religiosa? Claro, eso molesta el régimen reciente de la China comunista, y ya ha llamado a Rusia, o se les ha dado a los soviéticos el calificativo de religionizable. Quiero que ustedes sepan que si a una persona se le extrajera el cuerpo vital, moriría, eso es obvio. Sin embargo, el cuerpo vital no es el yo, es tan solo el asiento de la vida orgánica. Si nosotros fotografiamos el cuerpo vital, descubriremos que es el asiento de la vida, una especie de doble organismo, pues cada átomo del cuerpo vital semeja totalmente a cada átomo del cuerpo físico, pero este cuerpo vital o cuerpo bioplástico, como lo denominan los rusos, no es el yo. Cuando alguien golpea una puerta se le interroga. ¿Quién es? Se le responde, yo. Pero bien, ¿qué cosa es el yo, mis queridos amigos? Algunas escuelas suponen que hay dos yo, uno lo denominan superior, lo alaban, lo adoran, le rinden culto, etc. Otro es calificado de inferior. Tales escuelas piensan que el yo inferior debe evolucionar hasta integrarse con el superior. Mucho se ha dicho también sobre el yo subliminal del miedo. Sin embargo, tenemos nosotros que decir que yo superior, yo inferior, son tan solo sección superior e inferior de una misma cosa. Tengamos una mesa cualquiera, tiene dos secciones, la superior y la inferior, así es el yo. Obviamente, tantas divisiones entre superior e inferior resultan, en el fondo, completamente absurdas, porque el yo es el yo, y eso es todo. Bien, aquí estamos presentes y cada uno de nosotros tiene su querido yo. Es necesario que sepamos qué cosa es ese yo. ¿Será materia? ¿Será espíritu? ¿Qué será? ¿O será materia y espíritu a la vez? Eso es lo que debemos conocer. Algunos filósofos nos han hablado del alter ego, recordemos al alter ego de Cicerón. Cada cual es libre de pensar en relación con el yo, los materialistas pensarán que el yo es la materia meramente. Me parece que esta posición ya ha sido descartada por el nuevo pensamiento ruso, que es diferente, ahora se da especial preferencia en Rusia, como ya dije, a la parapsicología. La dialéctica marxista materialista pertenece ya a un pasado, se ha vuelto extemporánea, está fuera de moda. Se necesita una nueva forma de pensar dialéctica. Posiblemente entremos en el campo del energetismo, aquí, en la nueva era. En todo caso, el yo es energía, y esto lo puede demostrar la misma física cuando descompone cualquier átomo, se libera energía, obviamente, si fraccionamos un átomo de almidón, o de hierro, o de aluminio, o de cualquier organismo que sea, incluyendo el humano, liberamos energía. De manera que, en última síntesis, el organismo se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Por ese camino señalado por Aristóteles con el nombre de entelequia, llegamos, indubitablemente, a la energía orgánica y a los valores. El yo, indudablemente es eso, energía, energía determinada y determinadora de antiguas y nuevas modalidades, energía determinada y determinadora de nuevas ondulaciones vibratorias, y eso está demostrado con cualquier aparato susceptible de captar las vibraciones del terrible ego. ¿Energía es energía? ¿Quién podría negar la energía? El cuerpo humano también podría volverse polvo, y de hecho se vuelve polvo, pero ¿estamos seguros de poder destruir la energía? ¿Y habría alguien que haya descubierto algún sistema como para poder aniquilar la energía? ¿No sería alguien que esté aquí presente, en este auditorio? Pues, me gustaría conocerlo, si lo eres, tenga la bondad de ponerse de pie aquel que haya logrado acabar con la energía universal. Quisiera conocer ese coloso, ese titán, más, veo que no aparecen, ni por aquí, ni por allá, ni acullá. La muerte del individuo no resuelve tampoco problema. La muerte no es más que una resta de quebrados, si hacemos la operación. ¿Qué será lo que habría de continuar? Los valores. ¿Verdad? Y eso lo sabe cualquier matemático, los valores continúan, pues, y son energéticos, esos valores continúan en el espacio psicológico, esos valores mismísimos, constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Puede ser destruido un organismo físico, no importa la raza a la que se pertenezca, pero lo que no podríamos destruir serán los valores energéticos, lo que continúa más allá de la muerte son tales valores. Mirando las cosas desde otro ángulo diríamos que nosotros somos puntos matemáticos en el espacio, que podemos servir de vehículo a determinadas sumas de valores, de manera que, la muerte no es más que una resta de quebrados. Cada uno de nosotros, los aquí presentes, repito, es un punto matemático que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores energéticos, y la energía está demostrada, así que el ego, es energía, es obvio, determinada y determinadora, es incuestionable. Pero debemos ahondar un poquito más en la cuestión de los valores. La ira, por ejemplo, sería un valor, la codicia otro valor, la lujuria otro, la envidia otro, el orgullo otro, la pereza otro, la gula otro. Estos distintos tipos de valores podrían analizarse más profundamente y es lo que queremos hacer. En el Oriente a los distintos tipos y subtipos de valores se les da un calificativo, se les llama agregados psíquicos. Tales agregados pueden ser visibles y tangibles mediante técnicas o lentes especiales. Por ejemplo, en el Brasil hay, actualmente, placas fotográficas muy especiales, con las que se han estudiado distintas formas de energías que escapan del organismo humano. Se ha podido, por ejemplo, fotografiar un pensamiento, ya se ha podido fotografiar el aura humana, no hay duda que alrededor del cuerpo humano existe aura, eso es indubitable. En un futuro, los aparatos se perfeccionarán aún más, y se podrán fotografiar los valores energéticos de cualquier organismo, se podrán medir sus vibraciones, etc. Estamos avanzando en el campo del energetismo, se inventan todos los días lentes cada vez más y más poderosos, hemos llegado a fotografiar el mesón K, hemos descubierto que el mesón K no se comporta de acuerdo con la ley de la paridad. Tenemos entendido que la actividad de un universo paralelo, ubicado en una cuarta vertical, interfiere ya, directamente, en las zonas del mesón K. Así pues, se avanza en cuestión de óptica y no duden que muy pronto los valores energéticos serán fotografiados. Los egipcios, durante sus diversas dinastías, conocieron a fondo los valores energéticos, ellos denominaron a los valores como los demonios rojos de Set. Así los calificaban, cada cual es libre de pensar como quiera. Los tibetanos llaman a los valores, agregados psíquicos. Que piense cada cual como quieran. En todo caso, si nos deja. Nos deja bastante reflexivos, aquel pasaje del Evangelio crístico, en el cual se dice que Jesús de Nazaret logró expulsar del cuerpo de la Magdalena 7 demonios, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Miradas las cosas desde este punto de vista, creo que los egipcios tienen razón al calificar a los agregados psíquicos de demonios rojos de Set. Ahondando un poco más en esto, pensando en esto de los agregados, o demonios rojos de Set, o valores, o como se quiera llamar a las diversas partes del yo, del ego, llegamos a la conclusión de que el ego, en sí mismo, no es completamente individual. Quiero decir, sencillamente, que no existe un yo permanente dentro del organismo humano. Indubitablemente, la existencia de tales valores, ya sea que les llamemos, demonios rojos de Set, al estilo de los antiguos egipcios, o simplemente, agregados psíquicos, o demonios, como dice el Evangelio crístico, descubrimos que, en realidad de verdad, no tenemos un solo yo, sino toda una multiplicidad de yoes. En este caso, Cada uno de nuestros defectos psicológicos sería un yo. Me recuerdo en este momento de Virgilio, el poeta de Mantua, dijo bien claramente lo siguiente: aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos psicológicos cabalmente. Entonces, existe dentro de nosotros una multiplicidad de yoes, es obvio. Cuando al poseso del Evangelio bíblico, Jesús de Nazaret le interroga y le pregunta por su nombre, responde: mi nombre es Legión. ¿Sería entonces Legión el nombre de cada uno de nosotros? Si tenemos múltiples yoes, personificación viva de nuestros defectos, resultamos en el fondo, mirando bien las cosas, como posesos. ¿Seremos acaso posesos? Eso es lo que tenemos que analizar. Nos hemos reunido aquí un grupo de personas muy cultas, hombres, mujeres, que tienen ansias de saber, que tratan de descubrir qué es lo que existe dentro de sí mismos, etc. Y me parece que vale la pena que todos los reunidos tratemos de comprender, eso es lo fundamental. ¿Qué buscamos? ¿Qué es el yo, el mí mismo, el sí mismo? ¿Qué es eso que tenemos adentro, entre la carne, entre la sangre, entre los huesos? No somos materialistas y debemos investigar. Aún más, ya los materialistas de hoy no son como eran antes, por eso entiendo que se convirtieron en devotos de la parapsicología y de la psicología experimental. Ya pasaron las épocas aquellas en que el materialismo dialéctico se había convertido en un dogma inquebrantable, ahora, hemos entrado en una nueva era, diríamosle del energetismo. Estamos ciertamente, aquí, en una conferencia de tipo psicológico, pero no es una psicología reaccionaria, no es una psicología meramente conservadora o retardataria, estamos hablando de psicología revolucionaria, rebelde, y necesitamos ser revolucionarios, si es que en realidad queremos conocernos a sí mismos. Y este asunto del yo es muy grave, en el fondo tenemos muchos yoes, estos hacen del organismo humano, como secuencia o corolario, esa especie de marioneta movida por distintos yoes, el cuerpo humano, obviamente, es el instrumento de distintos yoes, estos se combaten entre sí, mutuamente, por la supremacía, cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor, cuando un yo logra controlar la totalidad de la máquina orgánica se siente el único, pero bien pronto es desplazado por otro, y la lucha, en el fondo, continúa. ¿Han visto ustedes una persona irancunda, berrinchuda? Signo de cierre de interrogación, creo que sí, se le saltan los ojos, el rostro se pone sonrosado más bien rojizo, cierra los puños, sus cabellos se crispan. Es decir, está en un estado de frenesí delirante, espantoso. Una persona así debería ser llevada a una clínica. ¿Verdad? Está enfermo, y un enfermo es digno de consideración. ¿Han visto ustedes un celoso? En ese caso, el yo de los celos ha controlado, totalmente, los centros capitales de la máquina orgánica. Sufre el pobre, terriblemente. Cada mirada de su amada es para él algo horrísono, le parece que mira a otro, él cree que ese otro se la va a quitar, teme perderla, etc. Si ella se asoma a una ventana y griega. Inmediatamente sale con la pistola a la calle, le parece que se la van a sacar por la ventana, está loco, terriblemente loco. ¿Han visto ustedes un glotón? ¡Qué terrible! Conozco un montón demasiado obesos. Hace poco estuve en un restaurante muy elegante, allí vi un glotón. Quiero decirles que la panza de él era espantosamente redonda y grande, lucía esa curva de la felicidad. Bien, cuando entré, el pobre hombre estaba comiendo, cuando salí continuaba comiendo. ¿Cuántas horas más duraría comiendo? No lo sé. A mí, simplemente me resultaba un hombre demasiado gordo, tan gordo que ya una de sus piernas le está fallando. La pobre pierna, tener que resistir el peso abrumador de semejante cuerpo tan descomunal. Lo observé cuidadosamente, comía y comía y comía a cada instante, a cada segundo, a cada momento. Pobre hombre. Me dije. ¿No se le ocurrirá acaso mirarse en el espejo? ¡Qué feo! Así es el glotón. ¿Han visto ustedes a un envidioso? ¿Cómo sufre? Es digno de piedad. Tiene un carrito, por ahí, cualquiera, una humilde carcacha, y de pronto aparece un amigo de su juventud, pasa por ahí en un carro flamante, último modelo, lo mira y casi llora el desdichado, dice. Algún día yo también tendré otro carro así, no es justo que yo continúe con esta carcacha. Y llora terriblemente. Más adelante. ¿Qué? Destapa el radiador y el agua sube como un chorro hasta las nubes y sufre el pobrecito, se amarga la vida terriblemente. ¿Una mujer envidiosa? ¿La han visto ustedes? ¿Cuánto llora? Mira otra que pasa por allí por la calle, luciendo un lindo vestido, un collar de perlas, unos anillos deliciosos, la mira de pies a cabeza y de cabeza a pies, se ve a sí misma con un vestidito humilde y dice, tanto trabajar, y sin embargo, vean qué clase de ropa llevo, no sé por qué soy tan desdichada. ¡Ay de mí! ¡Ay, ay, ay! Sufre la pobre, torturándose sola en la vida, nadie se lo está provocando, ella es la que se atormenta. ¿Han visto ustedes, mis queridos amigos, un avaro? ¿Cuánto sufre y sufre el infeliz? Hace poco, existían en la ciudad un capital, tres hermanos avaros, tenían un negocio en la vía pública. Los pobres ahorraban el dinero, no lo gastaban ni para envenenarse. Bueno, un día de esos tantos, les asesinaron. ¿Quién los mató? No se sabe. La policía se metió en aquella vieja casucha donde vivían y debajo del colchón se encontró nada menos que la, insignificante, suma de 3 millones de pesos. ¡Qué aspecto tan horrible el que tenían! Se disfrazaban de múltiples maneras, se ponían raras fachas, se sentaban en las puertas de los templos, ambulaban por las calles haciendo el papel de ciegos, todos sucios, harapientos. ¡Qué horribles se veían! Eran unos anormales. Eso es obvio. ¿Y qué diremos de un perezoso? Lo han visto ustedes muchas veces, un flojo, un individuo que no hace nada, por ahí se le da un calificativo que ustedes ya conocen demasiado, yo no lo digo porque me da pena, e indubitablemente es un anormal, un parásito, quiere tener su esposa y no trabaja. La mujer que sí trabaja y entonces él vive de la mujer cómodamente, rascándose la panza. ¿Creen ustedes que esto es normal? Así es el pobre. Obviamente, los defectos psicológicos nos convierten en anormales, es decir, los habitantes tienen una psiquis anormal, están locos, terriblemente locos, pero no se dan cuenta de ello. ¿Cómo se encuentra su propia conciencia? Está embotellada entre todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo, el yo mismo. ¿Piensan esas gentes que están despiertos? Más se equivocan, duermen profundamente, manejan carros con la conciencia dormida, trabajan dormidos, andan por las calles dormidos, viven dormidos, pero creen que están despiertos. ¿Ustedes han visto alguna vez en la vida, alguna sesión de hipnotismo? El hipnotizador se dirige al hipnotizado. Que se desnude, porque estamos ante un río y debe pasarlo. El hipnotizado se desnuda, y si es una pobre damita a la que el hipnotizador le ordena que se desnude, ella lo pensará dos veces, probablemente se despertará y tal vez no se desnude. Cuando le diga que está borracho, pues, hablará como borracho, si se le dice que un vaso con agua es un vaso de vino y que lo beba. Pero qué cuidado que se va a embriagar. Él creerá que en verdad es un vaso de vino y se embriagará, de manera que el hipnotizado cree en lo que le dicen, está loco, terriblemente loco. Pero nadie le dice loco, claro. ¿Cómo se lo irían a decir? Cuando ya lo despiertan, ha hecho un papelito bastante ridículo. Sin embargo, voy a decirles a ustedes algo que es terriblemente cierto. Todos los seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, están hipnotizados, tienen la conciencia dormida, la tienen embutida dentro del yo, totalmente. Ahora, se explicarán ustedes el porqué de la inconsciencia humana. Si la gente tuviese un 10% de conciencia despierta ya no habría guerras en el mundo. Desafortunadamente la humanidad tiene tan solo un 3% de conciencia despierta. Eso significa que el 97% de la conciencia duerme profundamente. Porque la humanidad no puede conocer por sí misma, en forma directa, los misterios de la vida y de la muerte. Porque las gentes no saben de dónde vienen y para dónde van, porque no conocen el motivo de su existencia. Sencillamente porque duermen profundamente, pero ignoran que duermen. ¿Ustedes creen que conocen el mundo? ¿Lo han visto alguna vez, tal cual es? Se equivocan. El día que ustedes despierten la conciencia verán que el mundo no es como ustedes creen que es. Este mundo tiene cierto que ustedes no han visto. Y están perfectamente fanatizados por el dogma tridimensional de Euclides. Quien despierta la conciencia, ve el mundo verdaderamente, como es, y no como aparentemente es. Hay métodos que nos permiten despertar conciencia, y eso es lo fundamental. Ante todo, el que quiera despertar, debe de desarrollar, en sí mismo, el sentido de la autoobservación psicológica. Necesitamos vivir alerta y vigilantes como el vigía en época de guerra. Es necesario entender que en la convivencia existe la posibilidad del autodescubrimiento, muy probable es, si nosotros aprendemos a autoobservarnos de instante en instante, de momento en momento, que descubriremos nuestros errores psicológicos. Hasta ahora no nos conocemos a sí mismos, tenemos un concepto totalmente equivocado sobre nosotros mismos. Otras gentes posiblemente nos ven en forma distinta, pero nosotros estamos creídos de que es lo que somos, cuando en realidad de verdad, no nos conocemos. Es necesario autodescubrirnos en relación con las personas que nos rodean, sea en la casa, en la calle, en el campo, en el templo, en la escuela, etc. Esos defectos escondidos afloran espontáneamente, salen a la superficie y si estamos autoobservándonos entonces los vemos. Defecto descubiertos debe ser estudiado por nosotros mismos. Necesitamos abrirlo con el bisturí de la autocrítica, necesitamos abrir tales valores para saber qué es lo que quieren de verdad. Una vez que hayamos comprendido, completamente, el defecto, es obvio que quedamos listos y preparados para la eliminación. Empero, debemos primero haberlo comprendido, y esto es posible a base de riguroso análisis. La mente, por sí misma, no puede entender jamás un defecto cabalmente, se necesita de la autorreflexión más profunda, a fin de que la luz del espíritu nos permita comprender, una vez que hayamos comprendido, entonces, necesitamos eliminar. La eliminación es posible. Sí, cuando apelamos a los poderes más divinales que existen en la intimidad de nosotros mismos. Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre, se le denominó alguna vez, Nut, en Egipto, Rea, o Cibeles, en otras latitudes de la tierra, Adonia, entre los hebreos, Diana, entre los griegos, Mara, o María, entre los hebreos, Tonantzin, en nuestra patria mexicana. No importa el nombre que se le dé, en realidad de verdad, esa Tonantzin tan extraña para que vinieron de Europa, es una parte de nuestro propio ser. Pero derivado. ¿Significa esto que si nos concentráramos en la Tonantzin íntima, ese poder flamígera que existe en nuestra psiquis, y le rogamos desintegrar? Y más asimismo, para trabajar por nuestra psiquis y provocar en forma extraordinaria, el despertar de la conciencia. Todas las religiones del mundo hablan la iluminación interior profunda. Los budistas en el Asia, por ejemplo, añoran la iluminación, quieren la iluminación, sin embargo, esto no es posible hasta que se logre el despertar de la conciencia. Una conciencia despierta es una conciencia iluminada, una conciencia revolucionaria, rebelde, cariñosa, sublime, terriblemente divina. Amigos, se hace urgente comprender que todos los seres humanos están hipnotizados, hay una fuerza hipnótica en toda la naturaleza, que tienen a la humanidad sumida en la hipnosis. Urge el despertar. Y para ello se necesita autoobservarnos profundamente. Solo sobre esa base es posible la eliminación del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. El cuerpo humano es una máquina, y nosotros todos parecemos máquinas. ¿Qué es la guerra? ¿Para qué sirven las guerras? Muchas veces en el cosmos hay alguna catástrofe, un mundo choca con otro, o cae en un sol, etc. Es decir, cualquier fenómeno cósmico ya es suficiente como para que cierto tipo de vibraciones lleguen al planeta Tierra. Las máquinas humanas captan esas vibraciones y luego se lanzan a la guerra, millones de máquinas dormidas contra millones de máquinas dormidas en los campos de batalla. En las banderas lucen lemas maravillosos. Cada cual justifica la guerra a su modo, sin darse cuenta a esas pobres máquinas humanas, que han sido víctimas de la vibración proveniente de algún planeta en el espacio, tal vez un choque de masas. O cualquier otro acontecimiento cósmico, millones de seres humanos dormidos, inconscientes, viviendo en un mundo doloroso, se atormentan unos a otros miserablemente, reaccionan incesantemente y sufren amargamente. Ha llegado la hora del despertar, amigos, es necesario que ustedes despierten, para que conozcan en realidad a este planeta en el que viven. Recuerden que alrededor de nosotros existen muchos fenómenos físicos que ustedes no conocen en verdad. De todos los fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor, solamente, perciben ustedes, una millonésima parte. Quiere decir, que la mayor parte de los fenómenos físicos que a su alrededor suceden, son desconocidos para ustedes. Están terriblemente dormidos. El cuerpo humano es una marioneta manejada por hilos invisibles. La manejan todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Hay lucha entre esos agregados, no existe correlación armónica entre ellos, se pelean por la supremacía, todos quieren controlar los centros capitales de la máquina orgánica. Así que, como dijera, pues, el poseso del crístico evangelio, somos legión. Ha llegado el instante en que nosotros luchemos por adquirir una verdadera individualidad consciente. quienes enseñan que ya somos individuos, se equivocan. Muchas veces un yo, por ejemplo, se entusiasma por una mujer amada, le baja el cielo, lo pone a sus pies y le hace múltiples promesas. De pronto otro yo controla la máquina orgánica y dice: «Al diablo con aquella mujer». Y se va tranquilo el sujeto, dejando a la pobrecita decepcionada, terriblemente decepcionada. El yo que hoy jura amor por una gran causa, es más tarde desplazado por otro completamente diferente, y entonces el sujeto se retira. ¿Cuántas veces, por ejemplo, entra un individuo a una escuela, a una religión, a una secta? Sea cual sea, el entusiasmo dura hasta que llega otro yo, y dice: «No me interesa eso». Controla la máquina orgánica y se va. No hay, pues, mis queridos amigos, una auténtica individualidad. Los distintos yoes que tenemos pelean por la supremacía. Quiero que ustedes entiendan que ese pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es una marioneta movida por distintos yoes. Si nosotros conseguimos desintegrar todos esos agregados psíquicos, ¿quedará en nosotros la auténtica individualidad consciente? ¿Nos convertiremos, realmente, en individuos sagrados? Un individuo sagrado en verdad conoce los misterios de la vida y de la muerte. Un individuo sagrado, en verdad, puede experimentar eso que es la verdad. La verdad no es cuestión de teorías ni de conceptos. Las teorías que nosotros podamos forjarnos con respecto a la verdad, no es la verdad. La idea que nosotros tengamos con respecto a la verdad no es la verdad. La opinión, por muy seria que sea, con respecto a la verdad, no es la verdad. Nosotros necesitamos experimentar la verdad directamente, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Así, amigos míos, desintegrando el yo, acabando con los demonios rojos de Seth, con los agregados psíquicos, con esos valores energéticos de los cuales hemos hablado esta noche, podremos experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. Este es el estado en que nos encontramos. Dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas. Una puede llamarse ira, otra codicia, la de más allá, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas personas psicológicas tiene sus tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada una de estas personas tiene sus propias ideas y caprichos. Hablan mucho sobre la mente. Distintas escuelas quieren enseñarnos a manejar la mente, más. ¿A cuál mente se refieren los secuaces de las más diversas organizaciones? Dentro de nosotros hay miles de mentes. Ténganse en cuenta que cada uno de nuestros agregados psíquicos tiene su propia mente, sus propias ideas, sus propios misterios, sus propios pensamientos. Se han escrito muchos libros de psicología sobre el poder de la voluntad, pero ¿a cuál voluntad querrán referirse? No debemos olvidar nosotros que dentro de sí mismos hay miles de voluntades, que cada uno de los demonios rojos de Seth tiene su propia voluntad. Entonces, ¿qué? Las voluntades chocan contra las voluntades dentro de nosotros mismos, y las muchas mentes contra las mentes. Vivimos dentro de sí mismos en eterno conflicto, estamos llenos de terribles contradicciones. Si pudiéramos vernos ante un espejo de cuerpo entero, tal y como somos, huiríamos despavoridos. Estamos llenos de espantosas contradicciones. El yo, por ejemplo, del centro intelectual, dice en un momento dado: «Voy a estudiar un libro». De pronto interviene el yo del centro del movimiento y exclama: «No. ¿Abrir libros a estas horas? No, mejor me voy a hacer un paseo, por ahí, en bicicleta». El yo. Cuando el sujeto ya se prepara para tomar su bicicleta, surge otro yo, el del estómago, dice: «No, no, no, me voy a comer, primero comer, después vendrá todo lo demás». Es decir, estamos llenos de terribles contradicciones. De pronto le decimos a la mujer amada: «Te adoro mi vida, y hasta daría la vida por ti, mi encanto». Luego, más tarde, le estamos diciendo lo mismo a otra dama. Entonces, ¿en qué quedamos? La dama se... Horas más tarde, puede que le esté sonriendo también a un pretendiente. Entonces, ¿qué? ¿Qué contradicciones tan terribles? A veces damos la palabra en un negocio, y de pronto nos echamos atrás. No, ¿qué dijo mi mamá? Que más bien que no. No tenemos continuidad de propósitos, mis estimables amigos. Un instante estamos pensando una cosa y otra, y al otro rato otra. Miramos el periódico para saber qué película van a dar, y hasta nos alistamos para ir a la película y al teatro, pero sucede que alguien nos dijo: «Está mejor, ya no vamos a donde íbamos a ir, sino que tomamos el carrito y nos vamos para otra parte». Un enfermo llega donde un médico. Doctor, tengo un dolor aquí, del lado del corazón, y que como que no me duele, me duele el hígado y que como que no me duele, siento un dolor por aquí pero como que a veces lo siento por allí. Entonces el doctor le responde, tómese este remedio y como que no se lo tome. Así estamos todos, mis queridos amigos, llenos de espantosas contradicciones, no tenemos continuidad de propósitos. Empezamos a estudiar en la universidad para ingeniero, bien dichosos vamos a las primeras clases con el librito debajo del brazo, con los estudiantes de ingeniería. Y al rato, entonces, ¿cómo que no? Mejor me voy a volver doctor. Nos afiliamos entonces a la facultad de medicina y comenzamos muy juiciosos a estudiar medicina. Un día de esos tantos venimos a casa y le decimos a papá y a mamá, no, yo no sirvo para médico. Eso de estar uno haciéndole la autopsia a los cadáveres no es nada agradable, y lo peor es que he tenido que comer sobre la panza de un muerto. Conclusión, mis queridos amigos, que el médico tampoco, y así, venimos a terminar, por ahí, de empleados de alguna oficinita, si es que tenemos suerte, o tras del mostrador de una humilde tienda. ¡Qué contradicción tan terrible las que tenemos! Mis queridos amigos, todo por falta de continuidad de propósitos. Pero, ¿a qué se deben las terribles contradicciones? Sencillamente a la multiplicidad de yoes que tenemos adentro. Dentro de nosotros hay yoes médicos, yoes ingenieros, yoes licenciados, yoes mercaderes y hasta de aprendices egos. ¿Qué clases de yoes moraron en nosotros? Tenemos una especie de jardín zoológico ambulante. ¿No es nada agradable lo que estoy diciéndoles? ¿Verdad? Pero así es. Urge, mis queridos amigos, que nos autoexploremos, y que empecemos con el trabajo de disolución del yo. Cuando lo logremos, verán ustedes cuán distintos seremos, una conciencia despierta, nos convertirá en verdaderos individuos sagrados, en individuos conscientes. Pero, hoy por hoy, somos verdaderamente. Empezando por mi insignificante persona que nada vale. Parece que todos nosotros estamos cortaditos por la misma tijera, unos tienen sus defectos en una dirección y otros la tienen en otra. Allá van donde abundan los cocos, como se dice por ahí. Ha llegado la hora de entender que debemos pasar por una transformación radical, eso es urgente, inaplazable, impostergable. Amigos, la vida en sí misma es, verdaderamente, como una película, y si no trabajamos nuestra propia vida, créame, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Cuando termina la vida, cuando llega a culminar, hemos, sencillamente, regresado al punto de partida original, entonces enrollamos nuestra película y a la eternidad con ella, a la dimensión desconocida, pues ya les dije que el ego continúa en el espacio psicológico. Luego, más tarde en el tiempo, de acuerdo con otra ley que hay por ahí y que se llama la ley del eterno retorno de todas las cosas, los valores retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Ya les dije a ustedes, que cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio, que acude a servir de vehículo a determinada suma de valores. Antes de que los valores se reincorporen, indubitablemente, continúan en el espacio psicológico, son valores energéticos que se atraen y repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. Actualmente, se están inventando aparatos muy interesantes. Por ahí he oído hablar de un sacerdote católico que ha logrado hacer un aparato fascinante, ese hombre se ha empeñado en captar las ondas sonoras de los antiguos tiempos, y ha logrado hacer ese invento. Esas ondas, indubitablemente me refiero a las ondas sonoras, se descomponen en ondas de luz y las ondas de luz, entonces, mediante tales aparatos, logran hacerse visibles en determinadas pantallas. Los experimentos que este buen sacerdote ha hecho, me parecen magníficos, logró, se dice, objetizar, presentar en una pantalla la imagen de Jesús de Nazaret, dicen que recogió esa onda sonora y logró descomponerla en una onda de luz, esa onda de luz logró hacerse visible en la pantalla y entonces fotografió el rostro de Jesús, en el instante de su muerte. No hay duda de que con tantos experimentos podrían, por ejemplo, fotografiarse personalidades del remoto pasado. No sería nada raro, por ejemplo, que pudiera descomponerse la palabra de nuestras pasadas personalidades, pues, cada uno de nosotros tiene una pasada personalidad, y descomponerla en ondas de luz, entonces, haríamos visible en la pantalla la personalidad que tuvimos en una existencia anterior. Eso es posible, ya vamos por esa vía. No hay duda de que ese sacerdote está haciendo experimentos muy notables. Desafortunadamente, no ha querido entregar el aparato a los científicos, porque dice que la gente no está preparada y que lo utilizaría para el mal. Esperamos que ese buen sacerdote se compadezca un poquito de nosotros y nos entregue el aparato, bastante bien podría hacer, y existen las posibilidades del mal, no lo negamos, pero creo que utilizándolo bien, valdría la pena tenerlo, a mí me parece y creo que ustedes también compartirían mi opinión. En todo caso, si les digo que los valores que uno ha tenido, o que el muerto tuvo, o que la persona en vida tuvo y que luego murió, continúan en el espacio psicológico, y se reincorporan más tarde en un nuevo organismo. Engordan nuevas células con sus percepciones y sus sensaciones. Así, los que aquí estamos, indudablemente, estuvimos en un pasado, si ahora estamos vivos, es que en un remoto pasado, posiblemente en un siglo anterior también estuvimos vivos. Lo. A ustedes, es que nadie puede recordar sus existencias pasadas. Si antes no ha despertado la conciencia, despertando la conciencia, venimos a evidenciar el hecho concreto de que no es la primera vez que existimos, que ya existimos en un pasado y en pasadas edades, y en antiguas edades también. Cuando uno retorna, cuando vuelve al mundo olvida, naturalmente, la existencia pasada, pero ello no significa que no hayamos tenido una pasada existencia. Cuando retornamos, cuando regresamos, entra en acción otra ley más que se llama recurrencia, es decir, volvemos a repetir nuestra propia vida, tal como sucedió con la antigua personalidad. Traemos de regreso la película misma de nuestra pasada existencia y la proyectamos nuevamente en la pantalla de este mundo. La misma recurrencia hace que tengamos que repetir las mismas comedias, los mismos dramas, las mismas tragedias del pasado. Urge, mis queridos amigos, disolver a los actores de tales dramas, de tales comedias y de tales tragedias. Es posible eso por mediante la autoobservación psicológica y la comprensión integral de fondo. Si uno no elimina los actores de esas comedias, dramas y tragedias, la repetición será exacta, tal y como fue en la existencia anterior. Piensen ustedes, mis queridos amigos, en su vida actual. Recuerden cuando ustedes nacieron, y la vida en la niñez, la vida en la juventud, la vida de la adolescencia, de la vejez, etc. ¿Creen ustedes que es muy agradable volverla a repetir exactamente, igualmente? Creo que no, no es agradable, y sin embargo, tenemos que estarla repitiendo de acuerdo con la ley de recurrencia. Todo lo que ahora nosotros estamos haciendo ya lo hicimos en nuestra pasada existencia, y todo lo que en la pasada existencia hicimos, lo hicimos también en la antepasada. A cada uno de nosotros se nos asignan 108 existencias, obviamente, en cada una de ellas seguimos repitiendo los mismos errores del pasado, y los mismos dramas, y las mismas comedias, las mismas tragedias. Urge, mis queridos amigos, acabar con los actores de tales comedias, dramas y tragedias. ¿Cómo se llaman? Ellos son todos los egos, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Esos yoes que personifican a nuestros errores, son los autores de esos dramas, comedias y tragedias. Necesitamos desintegrarlos, necesitamos convertirlos en polvareda cósmica. Si lo logramos, si quebrantamos a todos esos agregados psíquicos, la conciencia quedará despierta, individualizada, entonces habremos hecho de nuestra vida una obra maestra. Pero, seguir así por vivir, sin trabajar nuestra propia vida, que es lo más importante, significa en realidad de verdad, perder el tiempo miserablemente. Miren un ejemplo, que es su vida. Y deberemos hacer de nuestra vida una obra maestra. Amigos, hemos platicado ampliamente esta noche sobre la cuestión del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Quiero completar esta conferencia con preguntas y respuestas, y dar la oportunidad a todos los aquí presentes para hacer preguntas, solamente con la condición de que no se salgan del tema. De. Nos dijo. Entonces, ¿cuál es la manera para romper esas recurrencias? Maravillosa me parece la pregunta que el joven ha hecho y me apresura a responderla. Ciertamente, estamos repitiendo, actualmente, de acuerdo con la ley de recurrencia, nuestra vida anterior. Me pregunta el joven cómo hacer para cambiar esto, pues, no es nada agradable repetir siempre lo mismo. Y yo le digo lo siguiente, en una escena de celos, por ejemplo, interviene siempre un triángulo, un celoso, la persona que es el objeto de los celos y un competidor. ¿Verdad? Es cierto que no es nada agradable tener competidor en esta cuestión del amor y del cariño, pero esa pelea no es por primera vez que aparece. En una antigua existencia existió también la misma escena. ¿Qué hay que hacer para cambiar eso? Sencillamente, tenemos que desintegrar el yo de los celos, al desintegrarlo la escena termina. ¿Por qué? Porque en caso de que la mujer amada sea requerida por otro caballero, entonces ya no nos atreveríamos a llevar la pistola al cinto y salir a buscar al tipo, etcétera, etcétera, etcétera, y otras tantas hierbas. Diríamos lo siguiente: si a ella le gustó aquel cuate, pues, que se vaya con su cuate, y yo por ahí encontraré quien me quiera. Pero uno no procedería a tomar una resolución de esa clase, si no hubiera acabado con el yo de los celos. Entretanto, mientras uno no ha acabado con el yo de los celos, pues, tiene que sufrir espantosamente. Ahora, pongamos una escena, no de celos sino de ira, en una existencia anterior. Por ejemplo, en una cantina, supongamos que tuvimos un pleito con otro hombre. En la nueva existencia, el yo de la ira o de la riña está en el fondo mismo de nuestra psiquis desde que nacimos, aguardando hasta que llegue la edad del pleito, y al llegar esa edad, pues, uno va para la cantina, ahí se encuentra un sujeto de la pasada riña y se repite la bronca tal y como sucedió. Pero si nosotros nos dedicamos a trabajar al yo de la ira, a comprenderlo profundamente, si lo analizamos, si lo abrimos para ver qué es lo que tiene de verdad y luego apelamos a Dios Madre, a la Tonantzin o Isis, o como queramos llamarla, para que se reduzca a polvareda cósmica tal yo, el acontecimiento ya no podrá aparecer, porque el autor de la escena, sencillamente, se desintegró. Supongamos que en una pasada existencia tuvimos un pleito por cuestiones de bienes y que ese pleito fue a los 40 años de edad, es obvio que al nacer, ese yo está en el fondo de nosotros mismos, aguardando que llegue la edad de los 40 años, y cuando esa edad llegue, él aflorará, saldrá a la superficie y buscará a aquel sujeto con el cual tuvo el pleito para repetirlo nuevamente. Pero si por anticipado hemos desintegrado a ese yo del pleito, ¿quién irá a buscar el sujeto aquel? No habría quien, entonces la escena no existiría. Tengan en cuenta ustedes, mis queridos amigos, que cuando un niño nace se procesa lo siguiente: realmente tenemos un 3% de conciencia despierta, ese 3% se hace cargo del organismo del niño. El 97% que está formado por agregados psíquicos dará vueltas alrededor de la cuna intentando meterse dentro del organismo humano, mas no puede. Para que los agregados psíquicos puedan entrar en el organismo humano, se necesita crear una personalidad nueva. Esa personalidad se crea durante los primeros 7 años de la infancia, y se robustece con el tiempo y las experiencias. Los primeros 3 o 4 años del niño son bellísimos, solamente se expresa a través de la criatura la esencia, la conciencia, por eso es que el niño es autoconsciente, despierto. Los mayores creen que el niño está dormido, y se equivocan lamentablemente, son los mayores quienes están dormidos. ¿No han visto ustedes cómo los niños, de pronto, sonríen deliciosamente? ¿No han visto ustedes de pronto cómo los niños se aterrorizan, se espantan solos? Ellos sonríen deliciosamente cuando contemplan en el espacio psicológico a las de los mundos superiores. Ellos gritan y se horrorizan al contemplar sus propios agregados psíquicos que bregan por meterse dentro de él, mas no pueden. Solo después de que la personalidad ha sido formada, los agregados psíquicos comienzan a meterse, lentamente, dentro del organismo de la criatura. Y aquellos agregados psíquicos que fueron los causantes de tantas peleas, actos de lujuria, celos, odios, etc., en vidas anteriores, permanecen aguardando el instante, la edad conveniente, el momento para entrar en acción. Así que cada cual nace con un destino, y este destino está formado por la ley de recurrencia. Decir, que la ley de recurrencia se fundamenta, precisamente, en la ley del retorno. Es un hecho, todos retornamos para repetir nuestros actos anteriores, el destino es la misma repetición de los actos anteriores. La repetición de nuestros actos anteriores constituye la mecánica de nuestro propio destino. Por eso digo, debemos desintegraremos los actores de cada comedia, de cada drama y de cada tragedia, ellos están dentro de nosotros mismos, si los desintegramos solo queda en nosotros la conciencia despierta, el individuo sagrado, iluminado, con pleno conocimiento de los misterios de la vida y de la muerte. Cuando el ego se reduce a polvareda cósmica, entonces en nuestro interior queda la dicha, la felicidad, la belleza íntima del ser. ¿Hay alguno que quiera hacer otra pregunta? Hay una pregunta que hace una dama y que consideramos urgente aclarar, es para el maestro Samael Aun Weor, es la siguiente: dice usted que existen 7 dimensiones y solo conocemos 3. ¿Cuáles conocemos y cuáles no? Con el mayor gusto contestaré a la distinguida dama que me ha hecho esta pregunta. La humanidad está embotellada entre el dogma tridimensional de Euclides, largo, ancho y alto. ¿Ven ustedes esta mesa? Aquí encuentran largura, anchura y altura, esas son las tres dimensiones, más. ¿Cuánto hace que el carpintero fabricó esta mesa? He ahí una cuarta dimensión. Así, mis queridos amigos, la cuarta dimensión es un hecho, pero se ha dicho que es el tiempo. Más allá de la cuarta dimensión existe una quinta vertical, la eternidad, y mucho más allá de la quinta vertical hay una sexta dimensión, es eso que está más allá de la eternidad y del tiempo. Y por último, existe una dimensión cero o dimensión séptima, desconocida. Quiero referirme al mundo del espíritu puro total, hay siete dimensiones. El mundo tiene siete dimensiones, pero la humanidad, debido al estado hipnótico en el que se encuentra, solamente percibe, desgraciadamente, tres dimensiones, y por eso, está embotellada la humanidad en el dogma, ya bastante discutido, de la geometría tridimensional de Euclides. De yo. Pero yo me refiero a esto. Pero en los siete planos que existen, en cada recurrencia que tenemos, tenemos posibilidad para poder ir escalando cada uno de esos planos y llegar a una conciencia universal. Y me voy a dar respuesta a lo que este mismísimo joven intelectual ha preguntado. En nombre de la verdad tengo que decirles lo siguiente, los agregados psíquicos se procesan en siete niveles, eso es obvio. Conforme nosotros vamos trabajando sobre sí mismo para desintegrar los agregados psíquicos, obviamente tenemos que ir pasando a niveles del ser cada vez más y más elevados. No podemos negar que los niveles más elevados del ser, tales son los niveles sexto y séptimo, resultan muy difíciles. Sin embargo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, es posible desintegrar los agregados psíquicos que tenemos en los niveles sexto y séptimo. Quien lo logre, conseguirá, de hecho, la iluminación absoluta, total, el más completo despertar de la conciencia. No está de más aclarar lo siguiente, existe la maquinaria de la relatividad, en la cual todos vivimos. Es obvio que esta es muy dolorosa. Uno puede darse cuenta de que en la relatividad existe la ley de causa y efecto. Tal causa origina tal efecto, no puede existir efecto sin causa ni causa sin efecto. Los orientales llaman a esta ley, karma, dicen que, toda acción tiene su consecuencia, una buena acción tendrá una buena consecuencia y una mala acción, dicen los orientales, tendrá una mala consecuencia. Total, vivimos en un mundo de causas y efectos, acciones y consecuencias. Si consiguiéramos, como dice aquí el joven que ha hecho la pregunta, eliminar los agregados psíquicos en todos los siete niveles del ser, lograríamos entonces la perfecta iluminación. Un hombre así, estaría. Para caer de inmediato en el vacío iluminador. Hay, pues, dos aspectos grandiosos en el universo, el uno es el mundo de la relatividad, el otro el vacío iluminador. Obviamente, el vacío iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, es felicidad inagotable, dicha, inconcebible. Sin embargo, más allá de la maquinaria espantosa de la relatividad, en la cual todos nosotros estamos metidos, y mucho más allá del vacío iluminador, está la gran realidad, la talidad, la verdad, eso que no es del tiempo. Quien desee de verdad llegar a la liberación final, habrá desintegrado todos los agregados psíquicos existentes en los siete niveles del ser. Así. Que nos permita caer entre el seno de la gran realidad, entre el seno de la vida libre en su movimiento, entre el seno de la felicidad más grande de todo el universo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, primero pregunte aquí el. De. ¿Qué es lo que hay más allá de los niveles del ser? De esos siete niveles, digo, porque de acuerdo con las matemáticas hay un número infinito de dimensiones. ¿No? 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, más allá del número 7 que se está mencionando. Con mucho gusto daré respuesta. Hemos hablado de las siete dimensiones fundamentales, si nos propusiéramos esta noche hablar de las múltiples dimensiones del universo, sencillamente nos tendríamos que quedar todos aquí, mañana en la mañana nos traerían el desayuno y nos lo meterían ahí, por debajo de la puerta, y no terminaríamos en 20 años. Porque verdaderamente el universo es toda una sucesión de sumas y restas, y multiplicaciones y divisiones de dimensiones, eso no lo podemos negar. Limitémonos. Epta para Parsinok, hablemos en síntesis por estos tiempos, así conviene ante un numeroso público, pero más allá de las siete dimensiones fundamentales, no hay duda de que existe el vacío iluminador. El vacío iluminador contiene todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será. La relatividad existe por el vacío iluminador. Si no existiera el vacío iluminador, los cuerpos de la relatividad, las formas de la relatividad, todo eso que está condicionado, no existiría. Empero, Mirando las cosas desde el punto de vista de una filosofía vedantuna, llegamos a la conclusión de que el universo es ilusorio porque en última síntesis tiene que disolverse y lo único que habrá de quedar es lo que siempre ha sido y lo que siempre será, es decir, el vacío iluminador. Sin embargo, repito, más allá del vacío iluminador está la talidad, es decir, la gran realidad, y lo que nos interesa a nosotros es precisamente la liberación final, la verdad, concluyo así, pues... ¿Entendéis? Y si algún otro que quiera preguntar que lo haga con la más entera libertad. Allá veo una dama. Deme con el mayor gusto daré respuesta aquí el caballero. Nunca hemos negado la psicofisiología. Entiendo que los procesos psicológicos van acompañados de forma paralela por los procesos fisiológicos, eso es obvio, negarlo es echar abajo la psicofisiología, y hay muchas investigaciones respecto a la cuestión psicofisiológica. Pero esta cuestión de los agregados psíquicos, hablando en síntesis, diremos, que es fundamental el análisis, se hace necesario usar el bisturí de la autocrítica para abrir los valores, a fin de saber qué es lo que tienen de verdad. Que esos valores se relacionan de alguna forma con los distintos órganos del cuerpo no lo podemos negar. Ustedes muy bien saben que, por ejemplo, que si uno tiene un acceso de ira durante la comida,